siglo XIII. Presentado y dirigido por Juanca Romero. La magia de una semana que se va volando para unos y de forma algo más espesa para otros. En mi caso se ha ido volando. A pesar de que ya lo sabes, la semana pasada andábamos medio raros de salud. Medio raros de salud seguimos, pero ya por otras cuestiones. Gracias a todos los amigos y amigas que durante la semana se han preocupado por estas cuestiones personales, ¿verdad? Arrancamos Ángulo 13, una nueva entrega. Esto va, a veces lo he dicho, ¿no? Son como los fascículos, esos que intentamos que sean interesantes y que siempre dejan cositas para el final. Un programa que, como siempre, necesita un equipo que lo conformen. Ahí a los mandos técnicos, bien alimentado y cenado. Esta noche hemos cenado. Lo voy a decir, nos salió cara la cena, pero hemos cenado. Ángel Luis Padilla, a los mandos técnicos. En las labores de producción está Raquel Martín. Y este quien le saluda nuevamente y quien ya desea que estén en los próximos 60 minutos con nosotros, Juanca Romero. Comenzamos. Forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Líder se hacía llamar hijo de Satán y, según la investigación, conseguía que sus víctimas actuasen como si fueran sus esclavos. Los hombres hacían trabajos de reforma y las mujeres limpiaban en su casa. Algunas sufrían todo tipo de vejaciones y eran obligadas a asistir a rituales satánicos donde se sacrificaban animales. Primero prometían que Satán solucionaría todos sus problemas y, cuando por fin captaban a sus víctimas, les intentaban sacar el máximo posible hasta dejarles en la auténtica ruina. Una vez que alguien venía con un problema concreto, pues se le diagnosticaba la posesión, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí empezaba el viacrucis de los adeptos. Una pareja ha sido detenida en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, acusados de un delito de estafa. En varios medios de comunicación, el cabecilla se anunciaba así: profesor, vidente, brujo, satán espiritual. Experiencia y seriedad, poder en todos los ámbitos para solucionar problemas, especialmente en el amor, quitar mal de ojo e impotencia sexual. Garantizado 100%. Resultados en 3 días. Los ritos satánicos los llevaban a cabo en este chalet, donde sacrificaban animales con dagas como esta y pócimas fabricadas con drogas. Para participar en ellos, las víctimas debían pagar más de 3.000 euros. Durante el ritual, el hombre detenido, de 34 años y natural de Cádiz, decía convertirse en el hijo del diablo. Pese a que en el jardín de la casa han aparecido restos de animales muertos, los vecinos de la zona no sospechaban nada. Ya trae un poco de romero y le voy a poner en la puerta, porque si no, lo veas tú. Claro que me ha extrañado, no me ha extrañado, me ha sorprendido, ¿no? Con el dinero de sus víctimas, los detenidos después compraban coches de alta gama alemanes que revendían a mayor precio en España, trucándoles el kilometraje. Los otros 4 detenidos en la operación Creador se dedicaban a la compra y venta de estos vehículos. Profesor, vidente, brujo, satán espiritual. Experiencia y seriedad, poder en todos los ámbitos para solucionar problemas, especialmente de amor. Recuperar parejas, quitar el mal de ojo, impotencia sexual. Garantizado 100%. Resultados en tan solo 3 días. Tiempo suficiente para que estos pendejos desarmaran la cartera de la gente que, como suele ser normal y habitual en estos casos y con estas cuestiones, llegan con una falta de seguridad en sí mismos a buscar respuestas y a buscar soluciones a sus problemas. A mí lo que no me cuadra de esta noticia, que por cierto, hay que decirlo, el audio que hemos escuchado está extraído de La Sexta Noticias, hay que decirlo, la fuente es esa. Digo, lo que me llama poderosamente la atención es cómo se utiliza con cierta ligereza el concepto secta, ¿no? Y sobre todo cuando al concepto secta se le asocia satanismo o cualquier otro término similar, ¿no? Luciferinos, etcétera. Estamos hablando de unos señores que lo que hacían era fingir algún tipo de exorcismo, algún tipo de extracción de demonios del interior de los, de las personas. Digo fingir porque lo que estaba extrayendo, evidentemente, y como hemos escuchado en el corte, era los euros de esto, de estas personas. A mí me da pena que sigan ocurriendo cosas como estas en nuestro país y que sigan ocurriendo cosas como estas en otros países, en el entorno en el que nos movemos, ¿verdad? Hombre, quien ha indagado un poquito en estas cuestiones saben lo que es el satanismo y lo que es el luciferismo, que casi no lo digo, ¿no? Una secta satánica, que es el titular que se ha dado, viene a ser otra cosa, ¿no? Una secta satánica, y no voy a ser yo abanderado de defender, ni mucho menos, a ningún tipo de secta. Todas me parecen igual de guarras y repugnables, o sea, lo soy clarísimo, ¿no? Pero insisto, una secta satánica o una entidad, una sociedad satánica, es otra cosa. No es un grupo de dos, tres individuos pendejos, insisto, con afán de lucrarse, comprar coches, venderlos. No, no funcionan así. Estamos hablando de que, y sé que mucha gente va a estar en contra de lo que digo, yo no voy a decir mi opinión personal, pero si pongo en la mesa algunos datos, está considerado por muchos como una religión, ¿no? El satanismo, o como decía antes, el tema del luciferismo, ¿no? Del Lucifer. Bueno, y como los luciferinos, para que no lo sepas, odian que los crucen con los satanistas. O sea, estos son unas cuestiones totalmente diferentes a lo que estamos hablando y a dónde, de dónde proviene esta noticia. Lo cierto es que con esto no se ayuda a nadie. No se ayuda a las personas que caen en estas redes. No se ayuda, digamos, a las personas que acceden a noticias como esta, porque valiéndose de la época en la que estamos, convulsa y de ciertos problemas económicos, cuando menos no lo son graves, para la mayoría sí lo son, cuando se acceden a personas con esas debilidades y esas carencias, es fácil captarlas con historias como esta. Nosotros aquí queríamos denunciarlo, nosotros aquí queríamos tocar esta cuestión simplemente como noticia, apuntarla y que sea una llamada de atención para aquellas personas que nos puedan estar escuchando y que no lo estén pasando del todo bien. Nadie, como dice el dicho, da duros a tres pesetas. Nadie regala nada. Yo creo que las soluciones pueden pasar a lo mejor por las administraciones públicas antes de acudir a un chalet donde cuatro mamporreros se dedican a levantarnos todo. Es que esta gente lo que hacía es poner de criadas, perdón por la expresión, pero es que las trataban como esclavas a las mujeres y a los hombres los ponían a las labores de la casa en cuanto a albañilería, etcétera, a jardinería, etcétera, ¿no? Al final no solo les sacaban las perras, sino que encima los explotaban para mantener el chalet. De esta noticia vamos a saber mucho más porque la Guardia Civil Española tiene la investigación abierta y nosotros vamos a seguir manteniendo el hilo de conexión con esa información por lo que pueda surgir. Arrancamos ahora con la línea habitual, nuestro ángulo 13. Nosotros continuamos, no sin antes recordarles que estamos ya interconectados. Esto es tiempo real. Aquí estamos ya conectados a través de Facebook y también, para que no lo sepa, por Facebook nos puedes agregar escribiendo el nombre este de que les habla, por ejemplo, ¿no? Juanca Romero. O a través de Messenger también nos puedes agregar. La dirección es ángulo13@hotmail.com. Ya se están conectando un montón de buenos amigos, nuevos contactos también, a lo que les damos las buenas noches. Por ese lado de internet puedes conectar con nosotros y además preguntar lo que quieras a nuestros invitados. Continuamos. Los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado. El tiempo en la radio es divino y además cruel. Divina crueldad, dirían algunos, para referirse a este tiempo de radio en el que tengo que decirlo, porque no lo he dicho y creo que es oportuno. Estamos en Radio Popular Canaria y también nos sintonizan a través de la frecuencia modulada los amigos de Radio Pimienta. Tú también nos estás escuchando posiblemente, y además lo sé porque los datos los estoy viendo reflejados en la pantalla del ordenador. Nos estás conectando a través de internet por Radio Popular Canaria en esa www.radiopopularcanaria.com. También sabes que puedes acceder al directo de este programa desde www.angulo13.com. Lo dicho, con esta musiquilla de fondo, nosotros nos adentramos en el próximo tema. Nos vamos a quedar aquí en Canarias. Nos vamos a ir a la isla de Gran Canaria y vamos a hablar de un lugar que tiene un encanto especial. Preparen auriculares porque en esta conversación que vamos a tener a continuación, además van a haber psicofonías. Esta noche al expediente le hemos puesto nombre de origen, ya lo tiene de hecho. Nos vamos hacia la finca Osorio, y para hablar de la finca Osorio nadie mejor que un investigador de Gran Canaria que lo conoce, bueno, conoce ese lugar a la perfección. No solo porque lo ha investigado, no solo porque se lo ha pateado, sino porque además tiene la suerte de tenerlo muy cerquita de donde habitualmente reside. Eso tiene doble valor porque doblemente lo conocerá. Enoch Acosta, buenas noches. Muy buenas noches, Juanca, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? Muy bien, por aquí, pasando un ratito de radio. El ratito de radio, bueno, hay que decirlo, Enoch es también hombre de radio, y seguramente algunos de los oyentes que estén esta noche en línea con nosotros serán oyentes comunes, posiblemente, ¿no? Puede ser, puede ser. Hablábamos de que nos vamos a meter de lleno en un lugar especial, con encanto, que debo reconocer, estuve en una ocasión hace muchos años, que se llama, si no me rectificas, Finca Osorio, ¿no? Estás en lo cierto, Juanca, la finca de Osorio, que, bueno, se encuentra en el municipio de Teror, en la isla de Gran Canaria. Para quienes, pues, no se sepan ubicar, es digamos, el municipio, el centro neurálgico de la isla, donde se encuentra la patrona de la diócesis, y que, bueno, pues, compartimos esta finca con municipios colindantes como el de Valle Seco y Firgas, aunque prácticamente casi toda su extensión, y hablamos de 200 hectáreas, se encuentran ubicadas en el municipio de Teror. Enoch, estamos hablando de un lugar que ocupa una extensión importante, ¿no? Sí, sí, como te decía, exactamente creo que son 207 hectáreas. Casi nada. Casi nada. En metros cuadrados creo que son unos 2 millones aproximadamente. Wow. Estamos hablando de una gran extensión, porque, bueno, no solo hablamos del municipio de Teror, sino que Valle Seco y Firgas tienen gran parte también de desaparecido bosque de doramas, digamos, o es obvio decir que, bueno, hablamos de uno de los últimos reductos de la aurisilva de la isla de Gran Canaria, ya que todo el norte de la isla estaba cubierto por un extensísimo bosque de la aurisilva, denominado bosque de doramas, y que, bueno, pues tenemos la suerte de disponer de esos pocos arbolitos que quedan ya de todas estas especies. Estamos hablando, por tanto, de un lugar con una fuerte carga natural, un espacio natural importante. Para los que no han estado en el lugar, ¿es un sitio que se puede visitar, que hay que pedir un permiso, es de fácil acceso? ¿Cómo funciona esto? Bueno, a día de hoy están en obra, están adecentando lo que es la entrada a la finca, pero bueno, habitualmente Osorio tiene dos caras, una de día y otra de noche. De día es un aula de la naturaleza. Hay que decir que el Cabildo Insular de Gran Canaria adquiría estas fincas que estaban en un estado un poco penoso a principios de los años 80, y bueno, pues la convirtió en algo de la naturaleza, y en ese de día podemos encontrar pues a muchísimas personas que van a hacer deporte, van a caminar, van a correr, a pasar una tarde de picnic, bueno, mil historias. Hay incluso visitas guiadas donde podemos no solo subir al pico de Osorio, sino también ver pues cómo son las plantaciones del lugar, animales, hay especies de cochino negro, canario. Bueno, un sitio enriquecedor en todos los aspectos y con una magia increíble. Yo a esa palabra quería ir yo, a la palabra magia, ¿no? Habrán oyentes que se estén preguntando, bueno, ¿y por qué se está hablando de este lugar, no? Ahora escuchándote, ¿no? Tenía la sensación, tú sabes bien que hay un expediente que a mí me gusta mucho aquí en la isla de Tenerife, al que le he dedicado mucho tiempo, como es, por ejemplo, el Barranco de Badajoz, ¿no? Y escuchándote ahora hablar de la finca de Osorio, un poco veo la similitud, ¿no? Podríamos decir, no sé si es muy osado, si no tú me lo dices, decir que este es un lugar de poder, quizás. Estás en lo cierto, Juanca. Uh-huh. No te equivocas en nada. Es de los llamados lugares de poder, al igual que el Barranco de Badajoz. Y se dice que pudiera pasar una línea energética, una línea telúrica por este lugar y de alguna manera pues dar chance a todas las creencias sobre la magia de este sitio. Hay que decir también, si me permite, sí, claro, que bueno, hablando de líneas telúricas, líneas energéticas, muy cerca de Osorio, en la carretera que nos lleva hasta Firga, hay una de estas típicas carreteras que se llaman carreteras regresivas, donde nosotros ponemos el coche en punto muerto o en una pendiente y el coche tira hacia atrás. Estaríamos diciendo que lo que nosotros percibimos es que está el coche en bajada y tira hacia atrás. El coche sube y... Es curioso. Estamos diciendo que, bueno, se ha colocado en nuestro caso, un nivel y la burbuja marca hacia abajo. O sea que estas dudas que nos vienen a la cabeza de si estamos hablando de efecto óptico y demás, pues quedan descartadas y bueno, pues todo esto nos lleva a pensar de que toda esta zona que tiene que ver y linda con Osorio, uh-huh, pues viene recorrida por una serie de corrientes subterráneas, líneas energéticas, llamémoslo como lo llamemos, y que alimenten toda la magia del bosque. Enoch, yo sé que hay un montón de historias sobre, bueno, historias anómalas, si se quieren llamar así, o enigmáticas, sobre la finca de Osorio, pero me gustaría de momento centrarme en algo que está muy extendido y yo no sé cuánto puede haber de verdad en ello, porque hablar de finca de Osorio enseguida nos viene a la mente brujas bailando por todos lados, aquelarres, bueno, una locura en determinada época, ¿no? ¿Eso tiene un fundamento, tiene una base real? ¿Es verdad que ese era un foco central para la brujería? Juanca, yo en este aspecto no quiero decir que todo lo que se cuente sea cierto o no. Hablamos que Osorio es conocido por su famoso Parque de las Brujas, pero hemos estado indagando con licenciados en historia y demás, y es curioso, pero digamos que el topónimo Parque de las Brujas no viene de que en ese lugar existiesen mujeres que se dedicaban a estas prácticas, uh-huh, sino es algo mucho más curioso. Tan solo viene dado por dos personas, dos mujeres mayores, que pues no recuerdo bien si en el siglo XVI o XVII ya vivían en este lugar como agricultoras, porque hay que decir que en esta finca viven agricultores, y que vestían de negro y paseaban por este parque que se denomina Parque de los Patos. Entonces dice que la gente les apodó a estas señoras brujas, y de ahí viene el nombre de Parque de las Brujas. Uh-huh. Hemos estado indagando en una lista de procesos a brujas en la isla de Gran Canaria, y hay que decir que tan solo se encuentran 3 procesos por brujería en el municipio de Teror. Y bueno, no por brujería, sino por hechicería, que acaso pues no es lo mismo. Y hay que decir que la Inquisición en estos casos no atentaba contra la vida de las brujas, sino que las penas eran pues de un tipo más suave, ¿no? Uh-huh. A todo esto quiero decir que bueno, que las leyendas sobre brujas están, las leyendas sobre aquelarres y prácticas brujeriles están muy arraigadas en esta finca de Osorio, pero base histórica no tiene ninguna al referirnos a estos licenciados en historia, a los que hemos consultado, a estos libros donde aparecen estos listados sobre brujería y al porqué del nombre de Parque de las Brujas. Es importante esto que reseñas ahora, porque no siempre que se habla de un lugar al que se le han atribuido 1000 misterios, hay que afirmar que esos 1000 misterios hayan existido, ¿no? Forma parte también de este tipo de lugares de poder, ¿no? Que se le atribuyan cosas o que se exageren algunas cosas que están relacionadas con él. Pero, a pesar de esto, yo estoy viendo ahora una fotografía sobre la marcha, una fotografía virtual que se entienda, en la que veo a Enoch acompañado pues por algún grupo de compañeros, de amigos, y con grabadoras adentrándose en Finca de Osorio, ¿no? Yo no sé si esa estampa ha existido, yo creo que sí. Y yo te preguntaría sobre los resultados de tus investigaciones sobre el lugar. Yendo ya al detalle quizás más relacionado con el misterio puro y duro, si se permite la expresión, ¿no? Uh-huh. ¿Hay misterio en Finca de Osorio? Pasan cosas muy interesantes, Juanca. Osorio, como te decía al principio de la entrevista, de día es una cosa un lugar apacible, mágico, dan ganas de estar allí, pero de noche la sensación cambia. Hablamos de un lugar que si no hay nadie en la casa, no hay ningún grupo de alumnos que estén de visita en el aula de la naturaleza y pasen la noche allí, es un sitio apacible donde solo está el guardián. Por lo tanto, no hay voces, no hay ruidos, un sitio donde se puede investigar de una manera muy apacible. Los fenómenos muchas veces son muy sutiles, Juanca, y quizás muchas veces la vista nos engañe y nos haga ver cosas que no son. Pero bueno, yo he estado en ese lugar con otros compañeros y, por ejemplo, tan solo sentado en uno de los bancos del Parque de las Brujas, podemos, y estar concentrados mirándose la naturaleza, podemos presenciar esos chispazos que produce la naturaleza. Chispazos curioso. Muy, muy curiosos. Formas que parecen humanas incluso, pero que bueno, yo atribuyo quizás a un fallo en la vista por la escasa iluminación. Pero yéndonos más allá, tenemos registros psicofónicos bastante interesantes. Nos sucedió en una de las últimas visitas algo que de verdad no sabemos si roza lo absurdo, pero nuestras caras, y sobre todo la mía no tanto, yo estaba de espaldas, pero la de mis dos compañeros Cristian y Luis Javier Velasco eran un poema. Hablamos de una especie de ser, y digo especie porque yo no lo vi, uh-huh. Estaba de espaldas, repito, pero era una especie de ser que sobrepasaba el alto de lo que es el parque, porque hay que decir que el parque está sobre el nivel del camino principal, y era como un ser blanco lanudo, según nos describía el compañero Luis Javier, y que pasó por delante del parque de una manera muy sutil. No era un animal de los que están normalmente en el parque, porque realmente están todos en otra zona muy diferente y están todos encerrados. No hacía ruido, no era un caballo, no sabemos lo que pasó por allí. No sabemos si fue un fallo de nuestra imaginación, que nos quiso hacer ver algo que realmente no estaba allí. Pero bueno, el susto quedó latente en las caras de nuestros compañeros. Asunción Sarais pudo ver el final del fenómeno al darse la vuelta. Yo no tuve el valor de darme la vuelta, no sabía que tenía detrás de mí y no lo quise averiguar. Y como muchas veces hemos hablado, hemos departido, estando en Canarias, una leyenda también tan arraigada como la de los tibicenas, hemos dicho, pues, quién sabe, a lo mejor era un tibicena, pero de color blanco. Sería increíble poder haber tenido esa experiencia y poderla demostrar, ¿no? Suele pasar, el misterio es esquivo, ¿no? Exacto, hablando en uno de nuestros programas de radio con Luis Javier, nos decía que qué pena que solo esté nuestro testimonio, porque nosotros a las investigaciones solemos llevar, aparte de las grabadoras típicas para captar psicofonías, llevamos otra donde hacemos un máster. Uh-huh. Ahí queda recogido todo lo que hablamos y todo lo que sucede en el lugar, independientemente que sucedan cosas extrañas o no. Es como nuestro cuaderno de bitácora. Y solo se recoge nuestra conversación en el momento y de forma muy tenue, porque la tenemos alejada de la grabadora. Entonces decíamos en uno de nuestros programas, qué pena no tener una imagen, una claro. grabación más fehaciente, algo que nos dijese o que nos ayudara a saber qué fue lo que pasó por allí aquella noche. Hablabas ahora de grabaciones. A mí me gustaría compartir, con tu permiso, algunas de estas incursiones psicofónicas obtenidas en Finca de Osorio. Digo compartirlas con los oyentes e insistiendo que sea con tu permiso, ¿no? Si te parece, Ángel Luis, hablo ahora con nuestro compañero de la técnica. Vamos a emitir ese primer corte en el que parece recogerse algo así como muy claro, directo y conciso, algo así como tú. Vale, bueno, la hemos puesto tres veces y la hemos repetido tres veces más rápida. Evidentemente, dice tú, o eso parece. Esto se obtiene, dentro del inmueble de Finca de Osorio, este tipo de psicofonía, ¿las obtienes en el exterior? Las obtenemos en el exterior, en el Parque de las Brujas. Uh-huh. Decidimos dejar la grabadora encima de una de las tantas mesitas que hay en este lugar para que la gente meriende, y bueno, nos decidimos a dar un paseo, dejamos la grabadora sola. Incluso en muchas de las grabaciones, si se amplifican, se nos puede escuchar a nosotros a lo mejor un murmullo, sí. hablando debajo, de lejos, pero en esta inclusión, por ejemplo, parece que la voz se superpone, y es un tú conciso, claro, y claro, pues, uno dice, ¿qué pasó aquí? Estamos hablando de cerca entre las 12, la 1, 1 y media de la madrugada. No había nadie, no había... La única persona que estaba en el parque era el guardián y se encontraba en la casona haciendo guardia. Aparte que esta incursión psicofónica tiene los detalles claros de eso, de una psicofonía, esa voz, digamos, bueno, vamos a entrecomillarlo de voz, ese sonido ciertamente eléctrico, ¿no? Tiene todos los detalles de una clara parafonía, ¿no? Exacto. Vamos a escuchar otra. En esta ocasión es igual de conciso, pero dice algo así como ¡ay! La hemos repetido también tres veces, ay. En este caso se oye como más lejos ese ay, esa expresión, pero también con esos, digamos, detalles propios de una psicofonía. ¿Se obtiene en la misma noche esta parafonía que la otra, Enoch? Sí, en la misma noche se obtiene esta inclusión. En el preciso momento en el que nosotros nos decidimos a caminar por un senderito, que fue por donde después pasó ese supuesto ser del que hablaba anteriormente. Nosotros paseamos por ese sendero, como digo, y a mitad de camino nos dimos la vuelta. Sentíamos como que no nos gustaba, estábamos incómodos, dimos la vuelta y nos volvimos al patio. Y esa inclusión se recoge en ese periodo de tiempo. Por eso ese ay, a nosotros hemos pensado, estaría suspirando por nosotros. No le gustaba tampoco ese camino a esa voz. Ahí está la voz. Pues esta que vamos a poner ahora, debo reconocer que a mí me dejó el cuerpo, bueno, con distintas tonalidades, ¿no? Vamos a escuchar este tercer y último corte psicofónico que el amigo Enoch nos ha cedido para esta emisión esta noche en Ángulo 13. Parece que se escucha algo parecido como adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Enoch, en esta grabación me ha llamado mucho la atención un detalle. Parece que dice adiós, pero es que se oye la voz del investigador. No sé si en este caso eres tú o algún acompañante. No, es la compañera Sunsaray. Pero dice lo mismo, ¿no? Y parece que alguien lo repite o algo, ¿no? Es que parece como si se estuviera despidiendo de nosotros. En ese momento nos disponíamos, fue la primera vez que pusimos la grabadora en marcha, ofrecimos datos de lugar, fecha, hora y demás, y bueno, Asun Sarai dice adiós, y nos fuimos caminando. Y al ratito, pues, hemos recortado un poquito la grabación, pero creo que recordar que pasaron 52 segundos exactos desde el adiós de Asun hasta que esa voz Se despide, en cierta se manera. Se despide, ¿no?, de nosotros con esa voz cantarina, con ese tono cantarino de adiós. De verdad, cuando uno graba psicofonías y las obtiene uno mismo, se plantean muchas cuestiones, sobre todo de dónde vendrán esas voces, porque psicofonías en las redes de redes en internet hay muchísimas, pero siempre tenemos activamos nuestro lado escéptico, como, oye, nos estarán engañando. Pero cuando uno es quien las obtiene, se te pone la piel, como tú decías, de varios colores. Enoch, antes de finalizar esta conversación, tengo curiosidad porque al final la gente del lugar, la gente que rodea a los lugares con misterio, tienen una opinión fundada sobre ese sitio, ¿no? ¿Qué opina la gente del lugar? ¿Considera que hay misterio en Finca Osorio? ¿Creen que todo esto es una cuestión de invenciones de la gente que acude allí? Te va a sorprender, Juanca, porque en la mayoría de las personas que viven en la finca de Osorio, la gran mayoría agricultores, niega rotundamente que sucedan cosas en Osorio. No sabemos si porque conviven con los fenómenos y ya forman parte de su vida, por miedo a hablar o porque simplemente no sucede nada relevante. También es verdad que a altas horas de la noche no hay nadie por los alrededores y todo el mundo está en sus casas, por lo que es complicado ver algo si no estamos en el lugar. Vamos a ver. Pero bueno, que a cualquier persona que le pregunte, a cualquiera, te va a decir que en Osorio no pasa nada. Suele pasar, además, ¿no? Están ustedes, los amigos oyentes, escuchando Una crónica, yo creo que perfecta, del amigo Enoch, de algunos detalles, unos pequeños esbozos de lo que pueda ocurrir en Finca Osorio. Esto da para programa y medio seguro, pero por lo menos sembrar esa curiosidad de todos los oyentes de este programa. Enoch, además, como decía yo antes, es hombre de radio, y la pregunta yo creo que es obligatoria, porque algunos echamos de menos la voz de Enoch en los micrófonos de La Hora Bruja. Cuéntame, ¿cómo se va a afrontar este año la temporada? Bueno, estamos de aniversario, Juan, que estamos en nuestro 10º aniversario. Se dice rápido, pero hay que hacerlo, ¿eh? Son 10 años. 10 años. ¿Quién los pillara? Sí. Y bueno, pues trabajando para poder sacar en antena el programa lo antes posible, ya que por motivos laborales y de estudios no podemos estar con todos nuestros oyentes desde este preciso mes de octubre, que es cuando solemos empezar nuestra temporada. Pero bueno, estamos a ver si a final de año, en diciembre, en enero, pues más tardar, podemos empezar esta 10ª temporada, donde queremos incluir algunas novedades, queremos hacer pequeñas menciones a todas las personas que han pasado por nuestro programa y bueno, a todos estos investigadores y demás que de forma altruista han colaborado a que La Hora Bruja se mantenga 10 años en antena. Que sean otros 10 más, por supuesto, y que nosotros podamos verlos y comunicarnos a través de estos micrófonos. Enoch, gracias, amigo. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan, que he encantado de haber participado en tu programa. Un abrazo. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de cada quien. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Nosotros vamos a hacer un viaje importante. De hecho, ya lo estamos realizando. Nos hemos posado, hemos hecho un alto en el camino en la finca de Osorio, en la isla de Gran Canaria, para conocer algunos de sus misterios. Yo creo que con la compañía magistral del amigo Enoch. Y ahora, ya lo hemos escuchado, estamos en Realidad Paralela, una sección que debo decirlo públicamente, en la primera entrega, hace prácticamente 30 días, tuvo un éxito sin precedentes en este programa. Muchos son los seguidores de nuestro buen amigo y compañero Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Juanca. Bueno, felicitarte, yo creo que hay que hacerlo porque mucha gente siguió el espacio en la entrega anterior y mucha gente se ha puesto en comunicación conmigo directa porque para decirme que les ha servido de mucha ayuda, además, esas anotaciones y apuntes que magistralmente hiciste en tu podcast Más Allá de la Realidad, que yo creo que eran necesarias, ¿no? Sí. Bueno, pues ante todo muchísimas gracias a vosotros, a ti como director del programa y a los oyentes, que son los protagonistas de la radio y que son los que, a fin de cuentas, saben recoger lo que realmente les puede resultar valioso. Nosotros hacemos lo que podemos y, como bien sabes, pues siempre intentando aportar lo mejor posible de nosotros, Juanca. En esa ocasión, en esa primera entrega de Realidad Paralela, hablábamos de xenoglosia y finalizábamos esa entrega diciendo que había muchas cosas todavía por decir, ¿no? Sí, en efecto. Así que si te parece, esta noche vamos a darle continuidad y final, si el tiempo lo permite, yo creo que sí, al asunto de la xenoglosia. Sería, yo creo, que oportuno, Santiago, pues recordar brevemente qué es la xenoglosia y dónde nos movemos dentro de la parapsicología con este asunto. Exactamente, ¿no? Muy brevemente. Bueno, pues la xenoglosia es, o glosolalia, porque también se conoce con este término, es un fenómeno que está encuadrado dentro de los fenómenos de efectos subjetivos o psíquicos. Uh-huh. Es decir, que tienen como agente la mente del sujeto. No ocurre, por ejemplo, con otros fenómenos de efectos físicos, las telequinesias, la psicocinesis, etcétera. Por lo tanto, queda encuadrado ahí, en la metapsíquica que se decía antes, subjetiva. ¿Y qué es la xenoglosia? Resumiendo mucho, pues es entre otras cosas, comprender, esto lo digo en primer lugar porque es muy importante, no vale en casos de xenoglosia o pseudo-xenoglosia que la persona que está experimentando el fenómeno no sepa lo que está diciendo o no sepa lo que se le está diciendo. También la lectura, la escritura, la pronunciación de una lengua o lenguas que no se han aprendido. Correcto. Esto es lo que básicamente podremos decir para situar dentro de un contexto parapsicológico el fenómeno de la xenoglosia, Juanca. Y Santiago, se me ocurre, ¿es lo mismo xenoglosia que don de lenguas? Pregunta interesantísima. Bueno, vamos a ceñirnos al tiempo porque daría para mucho, como todo, lógicamente, cada tema, igual que las psicofonías que habéis emitido, interesantísimas, por cierto, estábamos siguiendo por internet y realmente apasionante el tema que habéis tratado. La diferencia, Juanca y queridos amigos oyentes de Ángulo 13, es el contexto donde el fenómeno se produce. Es decir, la xenoglosia como fenómeno puramente paranormal se da en un contexto diferente al don de lenguas, porque el don de lenguas se da dentro de un contexto puramente religioso. Sobre todo en aquellas reuniones, centros o comunidades donde se le da gran importancia a la actuación desde el punto de vista de la teología del Espíritu Santo, por citar dos grupos, los carismáticos, por ejemplo, y los pentecostales, dentro de los protestantes. Estos dos grupos le dan gran importancia a la actuación del Espíritu Santo. La teología nos enseña que el Espíritu Santo aporta a la persona dones: el don de profecía, el don de curación, el don de evangelizar, el don de ciencia, y entre esos está el don de lenguas. Recordemos que cuando Jesús, y hablamos del cristianismo primitivo, envía, una vez resucitado teológicamente hablando, envía a los apóstoles a predicar, cada uno se va por un lugar del mundo. No se conocía América, claro está, por lo menos desde el punto de vista oficial. Y sin embargo, aquellos 12 hombres, excepto Judas, que fue sustituido por Matías, aquellos 12 hombres predican, y predican muy lejos de Israel. Y la pregunta es, ¿cómo les comprendía, por ejemplo, en la India, que llegó el mensaje perfectamente? O también llegó, pues, por ejemplo, a Roma o a Grecia. ¿Cómo se les comprendía a estos hombres, a estos 12 apóstoles? Claro. Citabas tú, en nuestra primera emisión de esta sección, un pasaje de Hechos de los Apóstoles, cuando empiezan a hablar en lenguas que todos entendían. En realidad es un mismo fenómeno, es el mismo, pero sí que se puede decir que la raíz es diferente. Una se sitúa y se ha hecho, por ejemplo, xenoglosia experimental, es decir, en laboratorio con un sujeto, y provocar de una forma coherente y premeditada la experiencia de la xenoglosia. Sin embargo, desde el punto de vista teológico, no. Es espontáneo, es decir, que el Espíritu Santo, teológicamente hablando, es el que impulsa a la persona, imbuye a la persona de una capacidad de hablar en una lengua que no conoce, pero que sin embargo en esos momentos entiende perfectamente y entiende lo que le están diciendo. Por lo tanto, la diferencia, Juanca, es el contexto donde el fenómeno se produce, pero de raíz es el mismo fenómeno. Sabes, Santiago, que lo sabes por otras ocasiones, que estamos interactuando con los oyentes. Sí, claro que sí. Que todos están súper atentos y que esta noche además estamos batiendo, yo creo que un récord a través de Messenger y de Facebook. Hay un montón muchísimo. De gente, ¿no? Sí. Algunas preguntas que vamos a intentar trasladarte, pero vamos a dejarlas para un poco más adelante si es posible. Sí. Hay algunas cositas que me gustaría preguntarte primero directamente, ¿no? ¿Se da siempre la xenoglosia, o dicho de otra manera, hay que estar en trance para que se dé la xenoglosia? No siempre, uh-huh. No siempre. Si bien la xenoglosia, como he dicho hace un momento, se da en un contexto paranormal, es cierto que dentro de ese contexto paranormal se da dentro de otro contexto aún más interior, que son los estados espíritas. Esto es cierto. Es decir, que es donde más veces se produce el fenómeno de la xenoglosia, es precisamente dentro de un trance, que se llama trance mediúmico, cuando una persona hablamos de trances reales, claro está, no de pseudotrances. Cuando se comprueba que la persona está en un trance real, ahí sí que es cierto que se producen gran número de casos de xenoglosia. Pero no solamente la persona tiene que estar en trance para que se produzca el fenómeno. Hay, por ejemplo, alteraciones de conciencia espontáneas, por ejemplo, como veremos un caso enseguida, el caso de Laura Edmunds, si tenemos tiempo, que fue acometida en un momento determinado por una de estas crisis de trance y en ese momento empieza a hablar en una lengua desconocida. Se da en estados alterados de conciencia en general, porque también se da a través de la escritura automática. Comentábamos en nuestra primera sección el caso de aquel niño que escribía en chino. Evidentemente, cierto, no se encontraba en trance, pero sí se puede suponer, como hipótesis siempre, que ese niño, a pesar de ser un niño, sí que estuviera transitoriamente en un estado alterado de conciencia. Por lo tanto, y respondiendo definitivamente a tu pregunta, no necesariamente la xenoglosia se tiene que dar dentro de un trance mediúmnico, de un trance espírita, porque si tenemos tiempo, que espero que sí, aunque sea brevemente, por ejemplo, el padre Pío no entraba en un trance en el sentido espírita de la palabra. Él conservaba perfectamente su coherencia mental, conservaba su lucidez, es la expresión correcta, conservaba esa lucidez al completo y no entraba, por lo tanto, en un estado alterado de conciencia, referido en este caso a un trance espírita o de mediunidad, Juanca. Posible no. Yo creo que con seguridad vamos a poder hablar de todo esto. Perfecto. Hablábamos ahora de idiomas extraños, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención. En alguna ocasión he podido escuchar algo sobre, no sé si se le puede denominar xenoglosia, esto que te voy a comentar, cuando son idiomas que realmente no existen, ¿no? Sí, sí. Hay un caso muy interesante, el de Elena Smith, que hablaba en un lenguaje extraterrestre, marciano. ¿Esto es xenoglosia? Estar muy bien informado, como siempre, Juanca, en efecto, sí. Y este es un dato casi de detective de la metapsíquica, de la que llamo la buena, ¿no? De la de pata negra, si podríamos asemejarla al jamón, ¿no? Porque sí, no es algo muy conocido. Efectivamente, así es. Elena Smith era una medium muy conocida. Apareció en escena un investigador, Flournoy. Bueno, pues esta mujer empezó a hablar en sesiones de xenoglosia en un lenguaje extraño que nadie sabía muy bien en qué hablaba esta mujer. Lo cierto es que Flournoy descubrió que era un francés modificado. Ah. Es decir, ella era francesa y lo que inconscientemente, porque no lo había hecho de una forma premeditada, lo que hizo fue adaptar una adaptación del francés a un francés modificado. Y sin embargo, la cosa no terminó ahí, porque llegó en 6 meses a hablar corrientemente la nueva lengua que había imaginado en su totalidad, y habiéndole hecho Flournoy algunas observaciones a la propia Elena Smith, cambió su denominado lenguaje marciano y encontró otra variación de ese último, que fue el denominado ultramarciano. Esto es tremendo. Tremendo, es tremendo. Es decir, queda patente, y contamos esto para que quede bien patente, el enorme poder del inconsciente. Es decir, que no todos los fenómenos, y hay que ser muy crítico y muy riguroso, no todos los fenómenos que aparentemente puedan parecer parapsicológicos lo son. El inconsciente tiene una fuerza enorme. Puede construir figuras simbólicas, a veces figuras reales, y puede, como en el caso de Elena Smith, puede crear, partiendo de una lengua nativa, puede partir o brotar una pseudolengua que es sencillamente una adaptación de esa lengua nativa, Juanca. Uh-huh. Antes nombrabas de pasada a Laura Edmunds. Sí. Es un referente cuando se toca el tema de la xenoglosia, ¿no? Sí, sí, es uno de ellos porque es un caso realmente sorprendente. Laura era la hija de un juez muy conocido, el juez Edmunds, que fue presidente del Senado y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Nueva York. Era un personaje, como digo, muy conocido. Laura, pues, era una chica joven, era muy, muy religiosa, muy piadosa, y, esto que vaya por delante, únicamente hablaba el inglés. Había aprendido, eso sí, Había aprendido algunas palabras de francés, pero era todo lo que en realidad sabía de lenguas extranjeras, nada más. Pues bien, estoy resumiendo. Un día, en el año 1859, su padre, el juez, recibe la visita de un amigo. Este señor se llamaba Evangelites, que era, para más señas, de nacionalidad griega. Pues bien, pudo dialogar en griego moderno con Laura Edmunds. Pudo dialogar. Increíble. Pero es que la cosa no se acaba ahí, porque en el transcurso de la conversación había más testigos presentes. El amigo de su padre lloró, porque Laura Edmunds le hizo saber, a través de xenoglosia, hablando en griego, le hizo saber la muerte de su hijo en esos momentos en Grecia. Increíble. Al parecer, es tremendo el caso, es tremendo. Estaba encarnando, al parecer, siempre en hipótesis, no se puede salir de las hipótesis, la personalidad de un amigo íntimo de este señor, de Evangelides, fallecido igualmente en Grecia, que se llamaba concretamente Botsaris. Es decir, que nos encontramos ante un caso de xenoglosia, y dentro del caso de xenoglosia, con una munición, una advertencia, en este caso, una munición de muerte, a través de un estado de trance. Uh-huh. Este es el caso muy resumido de Laura Edmunds, pero que es interesantísimo. Y que, además, es lo que comentaba al principio, Juanca, que se dio de una forma totalmente espontánea, puesto que esta chica únicamente conocía el inglés, y pasa de hablar inglés con este señor, pues hablar en un perfecto griego, ¿no? Me gusta mucho tocar este tema, Santiago, porque los que no accedemos de forma frecuente a información, digamos, concienzuda y además rigurosa sobre temas de parapsicología, nos puede sorprender que hayan tantos nombres propios de los que hablar, que no son cosas como muy etéreas, que nadie sabe de qué hablamos y hablamos de todo al mismo tiempo. Estamos dando nombres propios, como por ejemplo Madame Young. Esta mujer habló o hablaba en un montón de idiomas también, ¿no? Sí, nos situamos en Chicago, concretamente. Se encontraba frecuentemente Juanca, Madame Young, bajo la influencia, al parecer, de espíritus alemanes, de desencarnados, de espíritus de personas que habían sido alemanes en su existencia. Curioso. No solamente habló Madame Jones, sino que también cantó en alemán, en un círculo, en un medio donde nadie conocía tal lenguaje. Dice concretamente, tengo unas palabras textuales de Edmunds, concretamente. Dice, rogué a un médico alemán, Euler, que viniera. Este señor fue dos veces y conversó con la médium en su idioma durante más de una hora en cada visita. Sin embargo, en otras ocasiones, la médium habló, atención, también en español y también en italiano. Uh-huh. Y lo más sorprendente de todo, Juanca, y queridos amigos de Ángulo 13, es que esta señora era una obrera que no había recibido más instrucción que la de las escuelas primarias. Increíble. Esto es interesante, porque nos encontramos, no solamente en el caso de Madame Young, nos encontramos con médiums, si hablamos de médiums como figuras dentro de la parapsicología y de la metapsíquica, que realmente lo han sido porque han estado sometidas a controles muy severos y muy rigurosos, y quedan demostradas esas dotes, esas facultades, en un porcentaje muy alto, Juanca, estas médiums, porque suelen ser mujeres, aunque también hay casos de hombres, pero un porcentaje mayor mujeres, suelen ser analfabetas. Suelen ser personas, y si no analfabetas, con muy poca preparación cultural. Uh-huh. Esto es interesante. Sobre todo a la hora de valorar los resultados. Claro. Porque una médium que entra en trance y que, por ejemplo, habla en un griego clásico perfecto, pues evidentemente no se corresponde con ni siquiera con la inconsciencia o con la subconsciencia de la persona, ¿no? Es imposible que una persona que no sabe ni escribir ni leer pueda hablar en griego clásico. Esto es muy interesante. Seguimos recibiendo preguntas sí. a montones, pero sí. Insisto a los amigos de internet que vamos a intentar darle respuesta al final de esta conversación. Si se me permite la expresión, yo voy a decir que es alucinante el caso de Minfa Filituto. Sí. Me gustaría que nos hablara a los neófitos en estas cuestiones qué tiene que ver este expediente, quién es Minfa Filituto. Tremendo, Juanca, tremendo, porque vamos a verlo enseguida, voy a resumirlo mucho, pero lo más importante lo voy a decir, como no. Era una joven de Palermo, Minfa Milituto. Ah, yo dije Filituto, perdón. No pasa nada. En esta mujer, concretamente, esta chica, porque tenía 16 años, en 1849, lo comentaba al principio, fue atacada de una forma repentina de una crisis de sonambulismo espontáneo, de repente. Sí. Pues bien, después de esa crisis vinieron más. En una de esas dijo que era griega, lo comentaba hace un momento, y escribió frases italianas en caracteres helenos. Es que, atención con lo que estamos comentando, ¿eh? Hablamos de una chica de 16 años y prácticamente analfabeta. No conocía el griego, en absoluto. No conocía el griego. Pues bien, el tercer día, aunque no conocía el inglés, ni nadie lo había hablado en su presencia, lo habló correctamente ante dos señores británicos que pudieron sostener una larga conversación con ella. Después, durante estos tres días, griego primero, francés, inglés, Minfa olvidó completamente su idioma materno. Es un fenómeno apasionante, es interesantísimo. Sí. El cuarto día habló italiano, que conocía muy mal, por más que era siciliana, lógicamente, y que no había antes hablado en su vida. Y el quinto día, habiendo terminado ya la crisis, esa crisis que comentábamos al principio, volvió a hablar en siciliano, olvidando por completo los episodios de xenoglosia anteriores. Increíble. Es decir, cinco días hablando alternativamente en una lengua y en otra con personas, lógicamente nativas, con personas que conocían esas lenguas, cuando ella absolutamente no conocía nada. Increíble. Asombroso, la palabra es sí, asombroso, sí, sí. Increíble. En definitiva. Antes, Santiago, hablabas de pasada del Padre Pío. Sí. Yo me imagino, la escena tiene que ser increíble, ¿no? Dentro de un confesionario, este hombre, haciendo confesión a los feligreses en distintas lenguas, en distintos idiomas, ¿no? Sí, sí. El Padre Pío pasaba muchísimas horas en el confesionario. Era un gran confesor, pero muy duro al mismo tiempo, porque tenía, entre otros fenómenos o carismas, la lectura de conciencias, y cuando alguien le ocultaba un pecado, por ejemplo, o le contaba el pecado pero tergiversado, el Padre Pío incluso daba algún golpe diciendo: dígame usted la verdad, yo sé que no es así, que hizo usted esto, esto y lo otro. Es decir, era tremendo, es decir, y no es de hace 300, 400 o 500 años, es del siglo XX. Es decir, que es algo relativamente reciente. Pasaba mucho tiempo en el confesionario, venía gente de todas las partes, no solamente de Europa, sino del mundo. Bueno, rodeaba la cola, muchísimos días, la cola de personas para confesarse al monasterio donde él se encontraba. Y es cierto, es que hay documentación, hay actas. Bueno, ya es San Pío de Pietrelcina, ¿no? Sí. Es elevado a los altares desde hace algunos años. Y en efecto, si una persona venía de Alemania, por ejemplo, o venía de otro punto de Europa o del mundo, el Padre Pío en muchísimas ocasiones hablaba, se arrancaba a hablar en alemán. Por ejemplo, hemos puesto el alemán, pues hablemos de alemán. Se arrancaba el alemán y mantenía una conversación con la persona de 20, 30 o 40 minutos, confesándole él los pecados de la otra persona que no se atrevía a confesar. Le daba consejos, seguía dándole consejos en alemán, y todo en alemán. Evidentemente nos encontramos ante un fenómeno sin precedentes. Pero sin embargo, yo lo comentaba al principio, Juanca, hoy, en la sección. No, el Padre Pío realmente, cuando tenía estos accesos, no perdía la conciencia en ningún momento. Era totalmente consciente de lo que estaba diciendo, no caía en un trance, uh-huh. No perdía la conciencia en absoluto. En el caso de la xenoglosia ya hemos dicho que sí, bien establecida. Se da en muchísimos casos en trance. En el caso del Padre Pío, no. Y después pasaba el siguiente penitente, y a lo mejor pues le hablaba en inglés, y el Padre Pío pues no conocía el inglés. Y empezaba a hablar en un perfecto inglés. Es decir, asombroso, sin duda alguna, ¿no? La pregunta que aquí cabría hacerse es, ¿ante qué fenómeno nos encontramos, no? El otro día planteábamos una serie de hipótesis, y dentro de la parapsicología no podemos salir de las hipótesis, pero sí establecer una prioridad entre ellas y saber cuál es más o menos plausible, ¿no? El misterio queda ahí, y que cada oyente saque sus propias conclusiones después de estas aportaciones del otro día y de esta noche, pues en torno a lo que es la casuística y la teoría respecto a la xenoglosia, ¿no? En este momento del programa, Santiago, voy a pedirte que cometas algún pecado. ¿Sí? Sí. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, dar respuesta lo más resumida posible a algunas cuestiones que tenemos aquí por parte de algunos oyentes. Yo voy a seleccionar algunas, que me disculpen el resto, pero un poco yo creo que han quedado también respondidas, no solo en estas aportaciones en el espacio, sino también a través de Más Allá de la Realidad. Sí, sí. Pero hay algunas, aunque sea dos, que te voy a trasladar. Perfecto. Una que creo que ya hemos respondido, pero me atrevo a hacerla, nos pregunta Roque, o te pregunta, que si la xenoglosia tendría que ver algo con las regresiones a vidas pasadas. Bueno, muy resumidamente, ¿sí? En efecto, la xenoglosia se ha dado y se puede dar perfectamente, igual que otros fenómenos paranormales, se puede dar dentro de un trance hipnótico, en efecto, sí, sí puede darse, y de hecho se da. Y te pregunta Anán Avero, te pregunta, a mí me parece muy interesante esta cuestión, dice, sí. ¿Puede la xenoglosia llegar a influir tanto en una persona que llegue a ser hereditaria? Se refiere a de padres a hijos. Sí, se puede heredar, sí. Bueno, sí que hay, no solamente en xenoglosia, sino por ejemplo en el tema de la sanación, tú también lo sabes, por supuesto, tema de sanación, tema de mediunidad, que parece como si los hijos de un médium o de un sanador o de una persona que tiene este don, ¿no?, de la xenoglosia, esta facultad paranormal, sí que luego se da en sus hijos, si no en todos, por supuesto, pero sí en alguno de ellos, es como si heredase, ¿no?, esta facultad. Uh-huh. Es cierto que Risset, premio Nobel de Fisiología, y tantos otros eminentes hombres de ciencia, biólogos, médicos, sí que se ha hablado, y en décadas anteriores, y sigue el debate ahí, ¿no?, si realmente, esto es tema, lo apunto, para otro programa, si realmente las facultades paranormales pudieran tener, si no al 100%, si una parte importante, una base biológica, porque parece que no todos los individuos son positivamente beneficiosos o satisfactorios, sería la palabra, a la hora de desarrollar un determinado fenómeno o una determinada facultad. Yo personalmente pienso así, muy resumidamente, que sí que puede haber algo hereditario, algo que es biológico, que se puede transmitir de padres a hijos y que a la hora de manifestarse sí facilite la consecución, por lo tanto, del fenómeno. Sí que puede haber, sí que puede haberlo. Bueno, Santiago, prácticamente ya para acabar y continuando, sí, con el pecado que te he pedido, que es la de la brevedad, ¿no? Espero que el Padre Pío me perdone. yo te pediría, en algunas frases, algún tipo de conclusión con este asunto de la xenoglosia que creo que hemos tocado en profundidad en estas dos semanas, ¿no? En estas dos entregas, mejor dicho, ¿no? Sí. Nos encontramos, por cerrar con una conclusión muy breve, nos encontramos ante un fenómeno paranormal que, por ser precisamente paranormal, es desconcertante, pero en este caso es sumamente desconcertante. Yo diría que en base a la casuística sí que podemos afirmar algo, y es que hay una causa que trasciende lo que es nuestra realidad ontológica, nuestra dimensión física, es decir, que es una causa trascendental, que no es de aquí y de ahora, y que en determinados momentos es capaz de actuar a través de un sujeto. Yo personalmente no creo que la causa sea inmanente, es decir, que la facultad proceda de la persona. Sí que es cierto que puede tener, como he dicho, biológicamente una predisposición para manifestar ese fenómeno de una forma más fluida, pero en sí no procede de la persona, sino que es más bien, muy posiblemente, una facultad que viene de fuera, que viene dada y provocada por fuera, como dicen tantos autores de la metapsíquica, una energía o una fuerza inteligente desconocida, que hace que los resortes de, en este caso, de la persona, del médium, porque en realidad son médiums, esos resortes se activan y se produce, por lo tanto, el fenómeno de xenoglosia. No creo, y hablo en hipótesis, pero no creo, la dejo en último lugar, que la xenoglosia tenga una explicación puramente racional e inmanente, es decir, del inconsciente de la persona. Ya hablamos hace un mes, hoy también lo hemos hecho, de casuística, de pura casuística, donde la hipótesis del inconsciente queda relegada a un último plano, por no decir que no tiene absolutamente ningún sentido, pero siempre con la casuística en la mano, ¿eh? Que es lo que importa y lo que interesa, Juanca. Santiago, que evidentemente es todo un honor poder contar con tu sapiencia, ¿no? Honor es mío, Juanca, ya lo sabes. Pero además es un placer, que yo creo que es mucho más importante que disfrutemos con todos estos asuntos que nos gusta tocar cada semana aquí en Ángulo 13, y creo. Que una vez al mes tú nos traes magistralmente en esta realidad para Lela, no adelantamos nada, pero bueno, que en una próxima entrega afrontaremos otra cuestión relacionada con la parapsicología seria, sí, y rigurosa, ¿no? Sí, sí, sí, traeremos el próximo día aquí en Realidad Paralela, en Ángulo 13, traeremos otro tema de máxima actualidad y de máximo interés para todos tus oyentes, Juanca. Compañero, que deseo que te mejores de la voz, que no he querido decir nada hasta el final, que has hecho un gran esfuerzo. Me ha aguantado, llevo toda la semana malo, con un tremendo, no sé si es gripe o catarro, no sé lo que es, pero bueno, como a don Germán, aquella famosa psicofonía, ¿cómo voy a dar la conferencia mañana? Sí. Cuando se habló por primera vez del fenómeno en España, en aquella conferencia, y aquella voz psicofónica en su casa ante dos periodistas le dijo, te daremos espíritu. Bueno, pues me han dado espíritu para poder hacer la sección con mi amigo Juanca, en Ángulo 13, y con tantos y tantos miles de amigos del programa. Y que ese espíritu continúe. Exactamente. Un abrazo, compañero. Un abrazo muy fuerte, Juanca. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Me he comido un montón del tiempo del programa de hoy, me lo van a perdonar, yo creo que es la primera vez que nos pasamos tantos del cierre del final, del programa mejor dicho, pero bueno, una ocasión que lo merece. Con esta música que tenemos de fondo saben que siempre hacemos algún tipo de reflexión final, ¿no? Normalmente yo soy de los que se acuesta pronto pero cierra los ojos tarde, ¿no? Y la otra noche, casi sin quererlo, porque eso nadie lo quiere ni lo desea, me topé de frente en la televisión con la Teletienda. Eso existe todavía, yo no lo sabía. Y me llamó mucho la atención un detalle, ¿no? El empeño que tienen las teletiendas de ponernos en color blanco y negro, en gris, tonalidades oscuras, nuestra supuesta realidad. Somos feos, gordos, despeinados, llenos de acné, con aparatos eléctricos en casa que se nos enredan, que no sirven para nada. Y la teletienda nos descubre un mundo de color, donde adelgazamos, donde se nos va el acné y los cables se desenredan. Se empeñan en enseñarnos una vida que no es la nuestra. Quizás por interés propio, está claro que sí. La invitación queda hecha. Resístete. Yo creo que nuestra vida precisamente no es en blanco y negro, es totalmente en color. Que aquellos que se empeñan en teñirla de gris, entren por nuestro aro, disfruten de nuestra vida y pinten con el color que quieran el arco iris de nuestra vida. El arco iris que, por ejemplo, hemos trazado esta noche en una hora de radio. Amigo, amiga, nuestra vida es en color. Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Menos mal que nuestros oyentes son piadosos, han permitido que nos pasemos en el tiempo, han aguantado muchos de ellos que no le lea sus mensajes, de verdad, es que no hemos podido para más. Nos escriben en el Facebook algo así, voto por una tercera parte de Xenoglosia y voto por 2 horas de programa, que una es poco. Bueno, hoy hemos demostrado que es poco, pero no creo que haya necesidad de ir a más, de verdad, vamos a disfrutarlo tal y como lo tenemos, que yo creo que es suficiente para todos. Gracias a los amigos que nos escucharon a través de internet y a través de la frecuencia modulada de la FM. Gracias a los que estuvieron en Facebook, gracias a los que estuvieron en Messenger y gracias a los que estuvieron en general. Ahí a los mandos técnicos estuvo, aguantando estoicamente y con los ojos fuera de las órbitas porque me salía del tiempo, Ángel Luis Padilla. En las labores de producción estuvo Raquel Martín, este quien les habló y que les espera la próxima semana, en 7 días, Juanca Romero. De verdad, que la semana sea próspera, que los que tengan enfermedades y catarrillos lo vayan pasando y que los que no lo tengan, pues que no lleguen a pasarlo. Hasta entonces, muy buena semana, un abrazo.